Las niñas y los niños son la alegría, son el futuro y así expresan sus buenos deseos para Venezuela y el mundo. Que se acabe tanta violencia contra los niños y mujeres, así como las guerras donde mueren tantos inocentes. Para Venezuela y el mundo, deseo que todas las familias se mantengan unidas, que Dios siempre cuide de nosotros, que haga de Venezuela un país próspero y de oportunidades. Mi deseo para Venezuela y el mundo entero es hacer de esta Navidad y el Año Nuevo una de las más maravillosas y hermosas de toda la existencia. Que todos vivamos en paz, amor y felicidad. ¿Y tú? ¿Qué deseas en esta Navidad y Año Nuevo? Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.